perro batata le gustan las flores porque todas tienen bonitos colores. Y cuando hace lío, el perro batata desaparece por arte de magia. Y ladra que ladra cuando es primavera, el perro batata retosa en la hierba. Salta de alegría cuando encuentra un hueso, batata lo esconde para otro momento. El perro batata tiene mucho pelo que se le alborota cuando sopla el viento. Todos en la casa quieren a batata porque es obediente y sabe dar la pata. El perro batata en las noches de luna se sienta a mirarla junto a la laguna. El perro batata se rasca la oreja porque lo ha picado